La fecha de hoy 8 de julio. En este día en el año 1934, Rudolf es apela a la paz entre las naciones. Es volaría a Inglaterra 7 años después para intentar detener la guerra que Inglaterra y Francia comenzaran contra Alemania. La propaganda describe a Hitler y a los otros líderes del Tercer Reich como criminales de guerra. De hecho, Hitler no buscaba la guerra y repetidamente apeló a la paz entre las naciones. El primer discurso de política exterior de Hitler, en mayo de 1933, fue acerca de asegurar la paz. Millones de personas no habían tenido que morir si los aliados hubieran escuchado el discurso de Hitler sobre la paz, el trato igualitario para Alemania y las propuestas para el desarme general. Además, Hitler no estaba solo, su diputado, Rudolf Hess, pronunció un discurso el 8 de julio de 1934, pidiendo la paz entre las naciones. Hess celebró el discurso en Königsberg en una reunión de GAU, pero el discurso también fue pensado para audiencias internacionales. Hess menciona en el discurso que las fronteras de las distintas naciones durante la Primera Guerra Mundial comparten las mismas cargas y hoy en día tienen lazos comunes entre sí. Los soldados del frente quieren la paz porque lucharon y sangraron en una guerra sin sentido que pudo haber sido comenzada por el arma de un tonto, el tiro de Sarajevo. Por lo tanto, los soldados del frente deben presentarse y decir no cuando los políticos y otros intereses están presionando para el desarrollo de una nueva guerra. Presentamos algunos fragmentos del mismo. Nuestra nación tiene hoy la buena fortuna de ser dirigida en su mayoría por los soldados del frente, que han llevado las virtudes de del frente a la dirección del Estado. La reconstrucción del Reich ha sido guiada por el espíritu del frente. Fue el espíritu del frente que creó el nacionalsocialismo. Frente a la muerte amenazante en el frente, las ideas sobre el estatus social y las clases se derrumbaron. En las trincheras del frente, los soldados compartieron placeres y penas comunes y se desarrolló una amistad hasta entonces desconocida entre compatriotas. Frente a los ojos de todos y en formato gigante, las trincheras imponían el destino común al destino del individuo. Y este sentimiento de un vínculo común ha durado hasta hoy. No es así. Cuando los soldados en las trincheras de primera línea que luchaban en lados opuestos ahora se encuentran, hablan de la guerra mundial, por supuesto. Pero la esperanza que brilla constantemente a través de su conversación es la esperanza de la paz. Y si los políticos no pueden encontrar maneras de hacerlo, son los hombres de las trincheras los que ahora están llamados a construir puentes de comprensión en la brecha que separa a la gente de la gente. No es una coincidencia que las dos naciones, Italia y Alemania, dirigidas por los soldados Mussolini y Hitler que una vez lucharon en las trincheras, son las naciones que trabajan más duro para establecer una paz mundial. También en Francia, el intento de Hitler de crear entendimiento con nuestros vecinos occidentales se encuentra con la recepción más grande en los antiguos soldados del frente. La exigencia de una comprensión para Alemania, expresada oficialmente por las organizaciones veteranas francesas, fue recibida con gran simpatía por nosotros y especialmente por los soldados veteranos alemanes. Sabemos que esta gente quiere y lucha por la paz. Al igual que nuestros soldados de frente, el pueblo francés también sentía detrás de las líneas de combate, que la guerra fue un desastre para ellos y para el mundo entero. Un francés que conoce muy bien la gente y la política de su país me dijo una vez: ten piedad de nosotros, todavía estamos gobernados por el sistema parlamentario. Quería decir que los estadistas en su discurso a menudo se ven obligados a evitar decir lo que realmente piensan, y deben expresar lo que la mayoría parlamentaria quiere escuchar. Pero sabemos que la mayoría parlamentaria no representa la opinión del pueblo. Son más bien representantes de intereses comerciales y otras fuerzas. Nosotros, que hemos visto la muerte en las trincheras, estamos decididos a asegurar que la diplomacia incompetente no sea la causa de un nuevo desastre. Queremos trabajar juntos para prevenir un nuevo desastre. Queremos construir juntos en paz lo que destruimos en la guerra. Seamos honestos. No nos preguntamos entonces, ¿por qué todo esto? ¿Debe ser así? ¿No puede salvarse la humanidad de esto en el futuro? Hoy hago la misma pregunta, desde un soldado del frente a los combatientes en el frente de todo el mundo, como líder en la nación alemana a los líderes de otras naciones. ¿Debe ser así? ¿No podemos, con buena voluntad y cooperación, salvar a la humanidad de esto? Los soldados del frente quieren la paz. La gente quiere la paz. El gobierno de Alemania quiere la paz. La sinceridad de Rudolf Hess en sus palabras, quedaría demostrada 7 años después, cuando en 1941 volara a las Islas Británicas para tratar de lograr la paz. En su lugar obtuvo la cárcel y la cadena perpetua en la prisión de Spandau. Según el Tribunal Militar Internacional en Núremberg, Hess era culpable de crímenes contra la paz. En 1987, cuando la liberación de Hess se hizo inminente, fue asesinado en la prisión de Spandau, algo ahora confirmado por documentos previamente clasificados. El motivo del asesinato fue que los británicos no querían que Hess hiciera pública su verdad sobre la sangrienta Segunda Guerra Mundial.